con voz argentina, desde las Islas Canarias y con mirada internacionalista, la columna de Viviana Onofri para el Club de la Pluma. Cálido abrazo a toda la querida audiencia del Club de la Pluma. Otro día más, nos encontramos aquí en este espacio de reflexión compartido. Quédate, que lo de hoy también te va a interesar. La Estrategia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, The National Security Strategy, es un documento que fue publicado hace unos pocos días, que manifiesta cambios importantes a nivel geopolítico, cambios poderosamente significativos para América Latina y caribeña. Al echar un vistazo a vuelo de pájaro, hay un foco centrado en China, porque está siendo presente en la región americana, y Estados Unidos cuestiona a la gran potencia emergente. Pero para que Estados Unidos pueda actuar contra China, tiene que asegurarse otros frentes, una retaguardia estratégica. China tiene a toda Asia, es su retaguardia estratégica, incluida India. Estados Unidos quiere salir del conflicto en Ucrania, para lo cual realizará negociaciones con la Federación Rusa, cuyo ejército, que ya ha destruido a la OTAN, con sus 50 países. Como ha derrotado 50 países, y para que no continúe la catástrofe, hay que negociar con Rusia. Hay que forzar a Kiev, y aquí aparece toda la corrupción, que llega a 50.000 millones de dólares. La misma cantidad que le otorgó el Fondo Monetario Internacional a Macri. Occidente lo sabía y aparece toda la corrupción, pero continúa mintiendo la ciudadanía sobre la corrupción de Kiev y la corrupción también de los jerarcas de la Unión Europea. Entonces Trump hará movidas con Rusia, que ha destruido a la OTAN, a los 50 países, y como los ha derrotado, hay que negociar con Rusia para que no continúe la catástrofe. Forzar a Kiev, y aquí aparece toda la corrupción que llega a 50.000 millones de dólares, lo reitero, que no se los quedó solamente Zelensky. Occidente lo sabía y continúa mintiendo a la ciudadanía sobre la corrupción en Ucrania y que se extiende a toda la diplomacia de la Unión Europea. Toda una red de corrupción que tiene capilares que se extienden a otros sitios. Hubo detenciones en la Comisión Europea. En la diplomacia europea se está investigando a Kaya Kallas, que ocupa actualmente el cargo de alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Antes había estado Borrell en ese cargo, cuyo asesor ha sido detenido. Este es un aviso de Estados Unidos para que nadie ponga trabas a las negociaciones con la Federación Rusa. Pero la OTAN, en su delirio de desesperación y de locura, amenazó con un ataque preventivo a Rusia, al cual ya Putin respondió. Este panorama es el del que se habla en reuniones cerradas en Kiev, en Miami, donde sea. Pero al final, ese documento debe guiar a los Estados Unidos. Aparece el interés principal de los estadounidenses, que es eliminar la guerra de Europa. Vamos, que vayan pensando algunos, ¿a dónde van a huir? Llegar a una estabilidad con Rusia, una posición estable para Rusia, con condiciones de seguridad, tanto para los rusos como para la Unión Europea. Obviamente, la OTAN tendrá que ceder. Se acabó que Moldavia entre en la OTAN, que Georgia, que Azerbaiyán entren a la OTAN. Vamos, lo mejor que pueden hacer es disolverla. Es un peligro y ya no tiene ningún interés militar para Estados Unidos. Y Europa, sin Estados Unidos, no es nada. No tiene capacidad para nada. Que se gasten los dineros la Unión Europea, si lo desean. Ahí voy a orar, pensará Trump. Y Estados Unidos le dice a los gobiernos europeos que están siguiendo un camino totalitario con la censura, la persecución y el encarcelamiento, que de democracia no tienen ni medio. Bien corrupta que es, también. Estados Unidos ya no ve a Oriente como un problema. Se podría mantener cierto statu quo. Ahí hay negocios que interesan a Arabia Saudí, Qatar, para Trump se tiene que mantener pacífica esa región. Y continúa el campo de batalla con China. El Indo-Pacífico es un campo de batalla con la disputa por las tierras raras y los chips. Si China corta esos bienes, no hay chips ni tierras raras. Son bienes estratégicos. Estados Unidos amenaza también retirarse de varios programas de la OTAN. Pero lo más relevante y preocupante para América Latina y Caribeña es la vuelta a la doctrina Monroe, al control del hemisferio americano. Estados Unidos hará cumplir la doctrina Monroe. Explícitamente va contra la soberanía de todos los países americanos. La doctrina Monroe es un principio establecido en 1823 que manifestaba que cualquier intervención europea en los asuntos de América sería considerado un acto de agresión que requeriría una respuesta de los Estados Unidos. Básicamente, América para los americanos. Que salgan Rusia y China de ahí, que todo el continente será la retaguardia estratégica de Estados Unidos. Ante la presencia incuestionable del mundo multipolar, como Estados Unidos no va a poder evitar ese mundo multipolar, se posicionan las Américas con sus fuentes de materias primas. Dominar las Américas. Groenlandia ya está siendo comprada ahora mismo por fondos de inversión a través de una empresa radicada en el estado de Delaware. Groenlandia es una posesión de Dinamarca, pero Estados Unidos se quedará con Groenlandia. Que nadie piense que los valerosos europeos defenderán Groenlandia. Estados Unidos pretende alinear nuevos países cultivando nuevos socios en América. Existe un endurecimiento de la postura de Trump desde Groenlandia hasta Tierra del Fuego. Es evidente el cambio de regímenes políticos en buena parte de los países de América Latina y Caribeña en los últimos tiempos. Hablar de la inhabilitación perpetua de Cristina, pero no solamente en Argentina ocurren estos hechos. Es una selectividad de segunda generación. Antes el derecho penal castigaba a los vulnerables. Esto lo sigue haciendo la policía, pero también se castiga a los líderes políticos o comunitarios que mostraron la posibilidad de un modelo social y económico distinto. Todos los regímenes más vinculados con los derechos colectivos han sido perseguidos penalmente. Además de eso, se está ejecutando una condena en una unidad penitenciaria de Argentina de una persona que tiene 75 años, diabética e insulinodependiente. El escenario es un desastre, pero Julio De Vido tiene una enorme dignidad. No hay ninguna razón para que no se le conceda el arresto domiciliario. Y Argentina hoy transita una de sus peores crisis económicas que nosotros hemos dado en llamar genocidio económico y una crisis moral quizás como nunca antes. Y vaya por el abucheo triste, tristísimo, al compañero Juan Carlos Molina que juró por los pobres en la Cámara de Diputados. Cito textualmente el comienzo de su discurso. Juro en opción preferencial por los pobres. ¿Y qué decir, como denunció la compañera Di Tullio, que Milei ante el auditorio más rico de la Argentina, el Jockey Club, les dijo a los ricos de los más ricos, vuelvan a soñar? Los invitó a volver a soñar. Eso no se lo dice a un jubilado ni a un trabajador. Eso se lo dijo a los dueños de Argentina. Y nadie dice nada. Y todo es normal. Esos actos de crueldad, nadie los denuncia. Y viene diciembre. Y el clima, no solo el atmosférico, se está calentando. Y el cierre de fábricas no se detendrá en verano. En Pacheco, provincia de Buenos Aires, en una fábrica de galletitas de mucha tradición, echaron a 2.300 personas de una sola empresa. Se habla de 30 cierres de empresas por día, aunque no lo podemos confirmar. Y las jugueterías también cierran por la importación. Bueno, esto es más viejo que la escarapela, pero el problema no es que no se le pueda comprar un juguete a los hijos, sino que no se pueda comprar un pedazo de carne. Hay un 20% o un 25% que puede viajar a Miami, Brasil. Genial por ellos, pero hay un 75% que está peor. Y de ese 75% hay un 25% que la está pasando mal, muy mal. El modelo de Milei en algún momento va a estallar. El cordobazo empezó por los obreros que tenían mejor salario, los automotrices. El sector industrial la va a pelear, independientemente del sector sindical. Y la alarma roja es que los bancos Santander y BBVA, Banco Bilbao de Vizcaya, ambos cortaron los créditos y recortaron las operaciones debido a la incertidumbre política y las bajas perspectivas de crecimiento. Y ahora se viene la reforma laboral para esclavizar aún más al sector obrero. Se preparan marchas contra la reforma laboral. Crece la tensión en las calles, mientras distintos sectores advierten que el modelo económico profundiza la precarización y empeora la situación de quienes ya perdieron el empleo o vieron caer sus ingresos. Y vamos, que leyendo y leyendo para poder interpretar por qué Argentina se suicida, nos llega un libro inesperado que dice que el problema argentino no es la maldad de los ciudadanos, sino la estupidez organizada. Es la teoría de la estupidez del teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer. Él identificó varias características de la estupidez, incluyendo la incapacidad para pensar críticamente y reflexionar sobre las propias acciones y creencias, la tendencia de seguir a la multitud y a conformarse con la opinión mayoritaria, la falta de empatía y comprensión hacia los otros, la incapacidad de aprender de los errores y cambiar de opinión. La estupidez no es simplemente una falta de inteligencia o conocimiento, sino una forma de cegarse ante la realidad y los hechos, y puede llevar a las personas a actuar de manera perjudicial para sí mismos y para otros. Bonhoeffer creía que la estupidez era un problema gravísimo porque podía llevar a las personas a cometer actos terribles, incluso atrocidades, sin darse cuenta de la gravedad de sus acciones. Para Bonhoeffer, la estupidez organizada es más peligrosa que la maldad. Para finalizar, como diría Mark Twain, no hay cantidad de evidencia suficiente como para convencer a un estúpido. Me despido de nuestra querida audiencia agradeciendo su amable atención e invitándola a una nueva emisión del Club de la Pluma el próximo domingo. Hasta la victoria siempre, compañeros. Palestina, libre. Estás escuchando el Club de la Pluma.